práctico, ¿no? Hay una cuestión bien pragmática y de necesidad, que es redistribuir los recursos que nos llegan de forma equitativa y justa para todas las vecinas y vecinos. Entonces, esa tarea ya la hacemos. Claro. Nosotras, mes a mes, si se quiere, o semestralmente, porque no vamos a abasto, evidentemente, pero recién ahora se le ocurre al MIDES decirle, ah, eso, ¿por qué no lo actualizan? Ah, eso, dennos esos datos, cuando en realidad tendrían que ser ellos quienes instalan este mecanismo como política pública. Deberían hacerlo, por lo menos para tener un control de lo que hace como gobierno. Y además, cierran programas. Lo vienen haciendo desde que empezó la pandemia. Cierran servicios el MIDES. Recién hablamos con una vecina acá afuera donde nos dice, fui a buscar ayuda porque realmente necesito salir del consumo. Y me dijeron que no hay recursos para eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, es que para pegarle a la olla salen todos los actores políticos, pero para llenarla, muy pocos. Solamente a un actor político escuché que dijo, en vez de pegarle a esta gente, vamos a agradecerle. Me parece, ¿no? Total, total. Y bueno, yo he escuchado, creo que una del número 2 del MIDES, que decía, no damos abasto para hacer la... El concepto de no dar abasto lo usaba vos, Vale, para hablar de la coordinadora y las personas, los vecinas, las vecinas que brindan su tiempo, su energía para dar a esto. Pero también el MIDE plantea lo mismo cuando viene desarmando las cosas. ¿Cómo no? Obviamente no vas a dar abasto si estás desarmando todo. Querés salir a cotejar cosas y no te da, pero porque lo estás desarmando, no es porque no tenés ganas, no sé. Es como muy raro lo que plantean, pero finalizando el concepto de no dar abasto, todo esto se hace desde el cariño. Sí, sí, o sea, hay que hablar. Pretender que, además de lo que se hace en el territorio, de los dedos que se cortan picando papa, de los dedos que se queman prendiendo hornallas y todo lo que eso conlleva, además que se hace, pero además quieren que haya un control exhaustivo, que me parece bien pedirlo, pero poner fechas límites, toda esa cuestión como si fuéramos, una empresa, como decían ayer, no somos una... Claramente este circo les vino bárbaro, claro, para tapar otros agujeros. Totalmente. Me contó un pajarito, un dron, porque ahora ya no son los pajaritos, que le están descubriendo 38 causas al guardaespalda del presidente. Y eso no se habla. Sí, sí, no. Supuestamente entraba cualquier persona a la torre ejecutiva, pero para hablar de eso y mucho más. Sí, eso. No controlan el edificio, pero sí controlan las ollas. Me parece que es interesante eso. Y la olla, frente a eso, debería o debe, para que ella lo hace acá, pedir por pan, trabajo y techo. Así si que hay ahora. Hambre, hay lucha, es la consigna que próximamente vamos a tener en las calles el 11. ¿Les parece hablar sobre lo que va a pasar el 11? Dale. Pero antes, que vamos a escuchar una canción. ¿Y te parece así entramos en calor? Dale. Quemamos todo. Buenas, buenas, estamos aquí desde Radio Pedal, escuchándonos por Pedal. Uy, ¿cómo es, Marce, el estamos en San Salvador 1510 y estás escuchando este gran programa número 24, Paque Olla. Y bueno, nos vamos directamente al contacto telefónico. Tenemos con Martín. Hola, Martín, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Martín? Queremos invitarte a que nos cuentes un poquito, a ver cómo estamos con el tema de la movilización para el 11, cómo está la organización, de qué se trata, convocar a las vecinas y vecinos, ¿qué nos puedes decir? Y bueno, la verdad que estamos a full con la organización. La idea es convocar a todos los vecinos, vecinas, a usuarios de olla, a sindicatos, a todo el mundo, porque esto realmente es algo que no nos interesa a todos y hay que salir a la calle, hay que salir a reclamar los derechos que nos corresponden. No estamos peleando por un plato de comida, estamos peleando por igualdad, estamos peleando por techo, estamos peleando por trabajo, que no queremos a las ollas populares. Sin embargo, es lo que venimos apañando hace 2 años y medio. Es cierto que las ollas no se convierten en una política pública. Exactamente, exactamente. Y bueno, con respecto a la movida, y bueno, los esperamos a todos el martes 11 a las 18 horas en la Plaza Libertad, y ahí vamos a marchar hacia la Plaza Independencia, donde vamos a tener oratoria de compañeros del PIT-CNT, compañeros de la Coordinadora Popular y Solidaria, y bueno, y vamos a terminar con un espectáculo musical, pero todo en cuestión de reclamar los derechos que nos corresponden. Bárbaro, Martín, tenemos por suerte un montón de apoyo de muchas organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones barriales, que están convocando también a esta marcha, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Tenemos el apoyo del Zunca, PIT-CNT, FUCMAN, bueno, UCRUS. Mercado Popular de Subsistencia. Mercado Popular de Subsistencia. Muchos gremios, sindicatos. Un montón. Sí. Los gurises de los estudiantes. Los organizadores de la marcha de la universidad también van a estar con nosotros. Porque este país sigue siendo desigual, la política neoliberal sigue agravando la desigualdad, la pobreza, entonces seguimos luchando contra eso, contra el hambre, seguimos estando en las calles, manifestándonos y reclamando lo que corresponde. Así que, Martín, gracias por contarnos un poquito cómo va la cosa. Martín, una consulta. Estamos hablando con Martín Fleitas de la CPS y bueno, un poquito de lo que va a pasar ese 11, ¿no? Va a haber una cocinada. ¿Vos estás ahí al tanto de cómo va a ser? ¿Qué cantidad? O sea, es un laburo imponente ese, ¿no? Sí, vamos a estar cocinando 6 ollas tradicionales y una olla vegana. Vamos a estar sirviendo aproximadamente unas 1.500 porciones. Impresionante. Es un laburo importante porque lleva un montón de infraestructura y de traslado y bueno, y de compromiso, ¿no? Porque la verdad que el sacrificio que hacen los compañeros es más allá del que hacen día a día en la olla, cocinando para los vecinos. Ese día tienen que ir, trasladarse, cocinar al aire libre. Exacto. Y la verdad que es un esfuerzo formidable. Que se va a hacer desde varios puntos de Montevideo, ¿verdad? Varias redes van a colaborar con esa logística. Exactamente, exactamente. Y la verdad que es en este momento que estamos todos, la verdad que digo, porque estamos siendo atacados injustamente, muy injustamente, por una tarea que realmente no nos corresponde. Tenemos una mochila cargando hace tiempo que no nos corresponde y sin embargo la venimos cargando y nos quieren hacer responsable a nosotros de cosas que son ellos que se tienen que haber hecho responsables. Vamos a revertir esta situación, Martín, vamos a pasar a la ofensiva, vamos a dejar de estar como en este lugar de recibir las críticas, y por eso es que estamos convocando esta marcha, por eso es que salimos desde este medio alternativo, porque los medios los tienen ellos, pero nosotros tenemos otra voz que tenemos que poder hacerla escuchar. Martín, te agradecemos. Si estás escuchando al vecino y a la vecina, le decimos que el pueblo solidario se moviliza junto a las ollas porque si hay hambre, hay lucha. Próximo martes 11 de este mes, este martes que viene, nos concentramos en la Plaza Cagancha y nos movilizamos hasta la Torre Ejecutiva. Próximo martes, 18 horas, te esperamos. Muchas gracias, Martín, te mandamos un saludo muy grande y nos vemos este martes. Muchas gracias a ustedes y bueno, vamos arriba nosotros. Vamos los que luchan, Martín. Esperamos la colaboración de la gente. Arriba les que aman. Y bueno, y estás escuchando Paque Olla y saludamos a todas las compañeros y compañeras que están afuera escuchando fuera de la cabina y le pedimos a nuestro operador Estrella que nos ponga un temita y seguimos con este gran... Bueno, seguimos en este gran programa. Estás escuchando Pa que Olla por Pedal Uy. Estamos en San Salvador 1510, donde todos los miércoles, en este gran centro cultural, Casa en el Aire, por este tercer año, estamos cocinando la olla pedal. Los miércoles. Los miércoles. Y bueno, basta de titubeo, nos vamos con el compañero. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás por ahí? Hola, ¿qué tal? Te escucho lo más bien. Hola, Alejandro. Andamos bárbaro, ustedes espero también. Espectacular, Alejandro. Contanos qué está pasando. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué está pasando por acá? Bueno, mi nombre es Alejandro Vieri, yo soy profesor en la Facultad Veterinaria y soy un afiliado a la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Y en la facultad y en el resto de la universidad están ocurriendo una serie de movilizaciones de los distintos gremios, de los estudiantes, de los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, de nosotros los docentes, los profesores. Nos estamos movilizando pidiendo por un presupuesto justo para la universidad. El presupuesto de la universidad en los últimos años no ha subido y en la práctica eso significa una disminución del presupuesto, porque todo sube, ¿verdad? Y entonces necesitamos más recursos para que la universidad pueda cumplir mejor y no con la situación angustiante que tenemos hoy económicamente, pueda cumplir mejor con sus servicios al país, con sus servicios al pueblo, a la gente. Eso es resumidamente en la que estamos. No sé si después querés que dé más detalles, que profundice algo en algún aspecto. A las órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Valentina, por acá? Bueno, hola, Valentina, en realidad ampliar un poco la información que estabas compartiendo y saludar a todas las ocupaciones que están en este momento realizándose en varios liceos. Pensaba nombrar a algunos de ellos que están en un cronograma que se está compartiendo sobre varias zonas, sí, de Montevideo, que en este momento están ocupando, interviniendo calles, haciendo volanteadas, recorridos zonales. Están, por ejemplo, Liceo Miranda, Liceo 39, 22, 61, 43, Liceo 9, Liceo 44, 75, 54, 63, 36, 54, allí cerré por la zona Prado. Es impresionante cómo se está accionando y, bueno, saludar desde acá, desde Olla Pedal, a toda esta lucha. Sí, sí, muchas gracias. Sí, es impresionante. Es una movilización muy grande, muy repartida por todo el país. Los docentes, por ejemplo, ahora de mañana tuvimos una movilización en peatonal Sarandí también para llegar a barrios, a lugares en donde habitualmente no hay tanta presencia universitaria. Y nuestro planteo es ese. Hoy en día, un país, para que pueda crecer y ofrecerle mejor calidad de vida a la gente que está en él, necesita invertir mucho en educación, necesita invertir mucho en tecnología. Y la inversión en educación no es que se pierda dinero, por el contrario, es dinero que se va a ir recuperando a lo largo de los años próximos en la mejor formación de la gente que pueda estudiar, y cuando se investigue y se encuentre problemas, que se le encuentre resolución a problemas, y con la extensión ayudando y compartiendo y aprendiendo en conjunto con la gente, con el trabajador, con el laburante, con el que va todos los días a hacer las 8 horas sin chistar. Esa es la meta, esa es el horizonte de la Universidad de la República. Importante destacar el papel de la universidad siempre, como brecha para un progreso mejor, digámosle, para un avance en la vida, un avance social, si es posible. Así que desde acá saludamos a la lucha que están haciendo. Desde ya que cuentan con nosotras y nosotros para lo que así puedan necesitar y comunicar. Y bueno, nada, hoy es un día que tenemos muchos contactos. Vamos a hablar con la movida secundaria. También hablamos con la gente de las ollas populares que nosotros participamos. Y vamos a seguir hablando, así que nada, la dejamos por acá momentáneamente. Mandarte un saludo grande y un saludo a todos los compañeros. Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Les agradezco mucho, les agradecemos a todos nosotros mucho el planteo y la oportunidad de hablar. Y si me permiten, quisiera terminar con una frase, ¿no? Sí. El gobierno bien se acordó de los profesores universitarios cuando tuvo que constituir el GACH, el grupo que colaboró en la lucha contra el coronavirus. No estaría de más que se acuerde un poco de los universitarios a la hora de aumentar el presupuesto, que cada vez es más insuficiente. Muchas gracias, compañeros, y arriba. A vos, Alejandro. Gracias. Estabas escuchando a Alejandro, profesor de la universidad, y lo estás escuchando en el mejor programa a esta hora y en este canal. Estás escuchando Paque Olla y nos vamos a una pausa. Bueno, estás escuchando Paque Olla por Radio Pedal. ¿Qué programa? Vamos a otro contacto telefónico. Estamos con Paula Dabache de Hades. ¿Es verdad, Paula? ¿Estás ahí? Sí, sí, yo soy Paula Dabadi de Hades Montevideo. O sea, soy militante del sindicato de profesores y de profesoras a nivel de Montevideo. Bueno, está esta movida de movilización, ocupación. ¿Y vos ahora, en este momento, estás en algún liceo? Sí, el día sábado tuvimos asamblea de Hades y resolvimos comenzar una huelga, o sea, un paro por tiempo indeterminado, desde el día de ayer, martes. Y bueno, el viernes tenemos una nueva asamblea para evaluar el conflicto y bueno, y ver cómo continuamos, ¿no? Así que en principio, de aquí al viernes estamos parando y estamos ocupando centros educativos. En mi caso, ahora me encuentro en la ocupación del Liceo 39 de Piedras Blancas, que bueno, estamos ocupando y hace un ratito tuvimos una reunión con las familias para poder intercambiar y escuchar los reclamos que tienen las familias y también compartirles los motivos de nuestra movilización, ¿verdad? Ahí va, en esta movilización, en esta lucha, va a haber, está habiendo en realidad volanteadas en las ferias, están hablando, como vos comentabas, con los vecinos, hay talleres, ¿qué más hay? ¿Qué está pasando? Contanos, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias. Bueno, como les decía, acá en Piedras Blancas estamos ocupando el Liceo 39, después se está ocupando también en la zona oeste el Liceo 22, también se está ocupando el Liceo Miranda, se está ocupando también el Liceo 75, o sea, hay varios liceos y como tú decías, también en otras zonas hay volanteadas, estamos yendo a las ferias, porque la idea es poder conversar con las comunidades, ¿no? Con los diferentes barrios, sobre los temas que nos llevan a parar y a movilizarnos, ¿no? Que son básicamente el reclamo de mayor presupuesto para la educación pública, que son también tienen que ver con la reforma educativa que se quiere imponer y también contra la persecución y la censura. Perfecto, justo eso hablábamos hace unos minutos con un integrante de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y bueno, y le contábamos eso, que estaba toda la educación en conflicto, nos contaba cuáles eran parte de sus reivindicaciones. Se viene una desocupación, ahora puede ser también, allí en el 39, está pensada para las 4. Sí, en realidad tenemos ahora, luego de haber finalizado la reunión con las familias, vamos a hacer una intervención con corte de calle en Belloni y a la altura de Matilde Pacheco, y luego vamos a hacer una recorrida por algunos liceos de la zona. Este es el zonal noreste que abarca varios liceos, sí. De esta zona de Montevideo, y bueno, y después posteriormente ya sí, desocupamos para finalizar la jornada, ¿no? ¿Y cómo ven la respuesta de la gente por allí? ¿Cómo está la comunidad compartiendo estos espacios con ustedes? ¿Hay alguna evaluación hecha por ahora? ¿Qué expectativas hay? ¿Decís a nivel de las familias, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Familias, sobre todo, y vecinas, vecinos en general que puedan estar apoyando o organizaciones sociales de otro tipo que estén allí también apoyando. Es como de las cosas más complejas, ¿no? Me imagino, como abrir las puertas de la institución, salir, compartir lo que está pasando, más allá de que se escuchen por los medios, ¿no? Que sí, se están luchas, están conflictos, pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo a cuerpo ahí con la gente? Bien, tuvimos una concurrencia bastante importante de, sobre todo de mamás, de estudiantes del Liceo 39, que estaban con una gran preocupación acerca de, bueno, de la educación que se viene en el futuro para sus hijos e hijas. Y la verdad que muy ávidas de querer informarse, de querer intercambiar, que habían previamente hablado con docentes para tener opiniones distintas, diversas acerca de la reforma. Y bueno, y que no solamente están interesadas en saber de la reforma, sino que también saben acerca de la educación y las condiciones en las que están estudiando sus hijos e hijas. Seguro. Por ejemplo, acá en el liceo, los problemas que hay a nivel edilicio, los problemas que hay a nivel, digamos, de la superpoblación, o sea, están empapados y empapadas de eso. Y, por ejemplo, había varios casos de mamás que se habían presentado al cara a cara que se hizo en estos días acá en Piedras Blancas, que se presentó Robert Silva, ¿no? Las autoridades, que bueno, que en realidad lo que hacen es, de alguna manera, parecer, ¿no? Quieren mostrar como que están consultando a la población, pero bueno, acá tanto las y los profes y las familias sabemos que en realidad no hemos sido consultados y consultadas para esta reforma, ¿no? O sea, tenemos críticas tanto en cómo se está llevando adelante, en la forma, y también tenemos críticas de contenido. Acá estaba muy clara la visión de que en realidad se va a seguir profundizando la brecha entre la educación que, ¿no?, para ricos y la educación para pobres. Eso estaba muy marcado. Exacto. Paula, por una educación digna, te mandamos un saludo y muchas gracias por este contacto. Y estás escuchando Pa' que Olla. Para eso nos vamos a una pausa. Gracias, Paula. Muchas gracias, Paula. Y estamos en Pa' que Olla, escuchando Cortatu, Sarri Sarri, un tema que habla de dos presos que se escapan en un parlante después de un toque de una cárcel, dos presos políticos vascos. Impresionante este tema. A la calle. Con historia de las canciones, algo nuevo. Perdón, una sección nueva en Pa' que Olla, que canciones con contexto. Entonces, suena la canción y contamos de qué va. Me gusta. Y hablando de eso, saludamos al contexto. Saludamos a los compas de Cordón Norte que estuvieron en contra del desalojo de su centro social, haciendo una manifestación la semana pasada. Tremenda marcha hermosa. Así que salud. Salud. Contra los desalojos. Están hace un montón. Ocupa, resiste. Hace un montón de tiempo que están haciendo lo que están haciendo. Hace tiempo que lo están por sacar o que lo quieren sacar. Sí. Bueno, sacando olla también. Sí, así que están recortando por todos lados. Reforzar la acción. Va para bueno, ahí. Y ¿quieren bailar? ¿Quieren movilizarse? ¿Quieren hacer y hacer? Los invito a todos. Sábado, Colectivo Catalejo festeja sus 10 años y cortamos la calle. ¿En dónde? Música en vivo. Muestra, feria. Esto va a ser acá en San Salvador, entre Trueba y Salto. Acá se corta mismo, la calle. Acá. Acá. Acá. Porque Catalejo es parte de Casa en el Aire. Ahí va. Este centro cultural que además de Catalejo, además de la colectiva en La Olla, además de Pa' que Olla, además de todo. Subte también, que están por acá también trabajando. También. El Cor, estamos todos acá. Una gran familia. Por eso, este sábado no te lo podés perder, porque va a haber feria, muestra, música en vivo. Colectivo Catalejo festeja 10 años y cortamos la calle. Sí, y nada, paso un aviso nomás. Toca un amigo mío, el DJ Ojo Finos, que es parte del Colectivo Catalejo. Estudiamos juntos, así que una alegría poder volver a encontrarme con el Chino Ojo Finos. Nada, un crack total. Te brillaron los ojitos, ¿eh? Sí, porque es un amigo, ¿viste? Cuando vivís con amigos, cosas que queda para siempre. Entonces, les voy a pasar un pique. ¿Qué? Que esto es bien de la cocina de lo que va a estar pasando este próximo sábado acá en San Salvador, entre Trueba y Salto. La comida que se va a estar sirviendo en ese evento va a ser hecha por manos conocidas. Nuevamente, este colectivo Pedal es invitado a realizar la comida para los eventos. Tanto quien les habla como Agustín vamos a estar al frente de lo que se va a estar degustando ese día. Muchas tartas veganas y no veganas también. Los invitamos a todos. Feria de Trueque. Traigan alimentos. Es algo que tiene que ver directamente con la olla pedal. Ahí venís está. Con, no sé, un paquete de aceite, un paquete de arroz y quizás te llevas una buena remera. Exacto. Un buen panta. ¿Ah? Un buen shortcito. Ahí va. No te lo podés perder el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, creo que 5, es. 17 horas, ¿no es? 17 horas hasta 23 horas, San Salvador y Martínez Trueba. Sí. Colectivo Catalejo te invita. Sí, va a haber de todo. Además de nosotras y nosotros con la Feria del Trueque, un montón de otros colectivos, agrupaciones e individualidades que van a estar ofreciendo su trabajo, que me parece interesante venir. Es una cuestión netamente gratuita. Ahí está. Algo que está bueno remarcar en este contexto de conflicto y cosas. Bueno, acá para esparcirse, para bailar, para beber, para tomar sol, que también es importante tomar sol. Vitamina D. Y para entrar en calor, en minutos nada más, 0K en vivo en Paque Olla cerrando este gran programa. Y mientras nos ponemos en calor, nos vamos a la pausa porque Agustín pone la música de esta manera. Bueno, volvimos a este gran programa, Paque Olla. Estamos acá por Radio Pedal, estamos escuchando otro tema de Cortatu, A la calle. He visto las calles ardiendo otra vez y este programa de hoy se trata de eso, actualización de los conflictos que están sucediendo en este contexto. Y por eso tenemos una invitada especial que forma parte de un colectivo, La Vida Vale, lavidavale.uy, capaz que ella nos puede contar. Es una vecina del barrio Las Acacias que están convocando a una marcha contra las violencias en los barrios por nuestros derechos. Contanos un poquito, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Selva? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Está buenísimo que podamos publicitar un poco esto que nos está pasando y por qué se construye este colectivo, que en realidad nace en la mesa de coordinación zonal, que tiene unos 14 años acá en la zona, Las Acacias, Marconi y el Plácido Echauri, y la intersocial del municipio D, que nace en el 2016, tras unas violencias que existieron en Marconi, y esta intersocial es convocada por el municipio D, en aquel momento la alcaldesa Sandra Nedó. Y bueno, y ahora recrudece la violencia en nuestros barrios, y hace 2 meses, o sea, el 5 de agosto, en un cruce de balas entre dos bandas de Marconi, matan a Micaela y a Diego, dos gurises del barrio que no tenían nada que ver con el tema de las bandas, son vecinos que viven acá en la zona, y esto lo que hace es que la familia de Micaela convoque a vecinas y vecinos y comience a reunirse en la mesa también de coordinación zonal, pensando en cómo mejorar esto de las violencias en los barrios y cómo poder cambiar, digamos, esto que es una violencia que no solamente es la violencia de las bandas. Violencias en el barrio tenemos hace bastante tiempo, porque tenemos los derechos vulnerados. Violencia es que tengamos que tener ollas populares donde los vecinos y las vecinas tengamos que ir a comer. Eso para nosotros es una violencia bastante grande. Violencia es que los niños no encuentren lugar en un centro juvenil y en otros lados a contraturno de las escuelas o los liceos. Pero tras estas violencias que estamos viviendo, tras el retiro del Estado de los barrios, o sea, en estos territorios nosotros teníamos políticas sociales que colaboraban en la construcción del tejido social. Exacto. Cuando las políticas se retiran, que en realidad se retiran y cambian, porque nos retiran algunas políticas sociales y vienen otras a trabajar directamente con las personas y no con los colectivos. Seguro. Esto hace que el tejido social se vaya rompiendo cada vez más. Y esto lo que hace es que, bueno, la familia de Micaela comience a pensar de una forma muy digna, digamos, no meterse para adentro en el dolor ni pedir venganza, sino cómo trabajar para mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos, pero especialmente de niñas, niños y adolescentes, que están viviendo y naturalizando la violencia, porque cuando se escucha una balacera en el barrio, ¿saben lo que hacen los niños? Cuerpo a tierra. Y no estamos en guerra, y el Uruguay hace muchos años que no tiene una guerra, y sin embargo los niños esto lo están naturalizando, ¿no? O van al CAIF y juegan a que son narcos, o van a la escuela y juegan a que tienen pistolas. Y bueno, y estas cosas nosotros no queremos que sucedan en el barrio, y por eso es que nos juntamos, y por eso es que estamos intentando desde la intersocial, desde la vida vale uy, que es lo que encontramos, o la manera que encontramos para juntarnos, de pedir más Estado en el barrio, de pedir al Ministerio del Interior que nos colabore en la seguridad y la convivencia, porque seguridad tampoco para nosotros es poner policías en la calle, sí, y saturarlos el barrio. Qué indignante, seguridad, Elba, todo lo que estás contando. Perdón. Sí, es sin duda, sí. No, que es sin duda el hacer cuerpo las injusticias, es hacer cuerpo la violencia, es materializar lo que es la desigualdad, es la acumulación, por un lado, en pocas personas, y cómo aumenta la pobreza en los barrios, cómo aumenta la violencia, cómo se respalda el narcotráfico. Es impresionante las consecuencias que genera en concretamente en los gurises, en las gurisas, en los vecinos, las familias. Sin duda la salida es colectiva, ¿no? Sin duda es armar red, armar tejido social, juntarse en los barrios, y bueno, y justamente poner en palabras que la pobreza se criminaliza, la violencia se institucionaliza, y eso tiene consecuencias. Saludamos esta marcha, saludamos que ustedes estén allí también organizándose desde el barrio, desde las bases, con las vecinas, con los vecinos. Apoyamos fuertemente esa lucha, y que sabemos que que de las cosas más importantes es dejar huellas en los gurises, en las gurisas, de experiencias no violentas, ¿no? Que se impriman en sus memorias que es posible un mundo no violento. Y eso lo tienen que vivir. Exacto. Y lo tienen que vivir con, exacto, ustedes, recibiendo el cariño, el amor, el afecto de las vecinas y los vecinos. Así que les abrazamos, exacto, mucho desde acá. Bueno, muchísimas gracias. No, y otra de las cosas que te quería contar es que esto no pasa solamente ni en nuestro municipio, ni en nuestro barrio, ni en nuestros barrios, digamos. Esto lamentablemente está pasando en muchos barrios de Montevideo. Entonces, esta intersocial y esta mesa de coordinación zonal se ha puesto en comunicación con otros colectivos en otros barrios que están viviendo lo mismo que nosotros. Y bueno, y hace 15 días atrás, el 19 ahora de septiembre, hicimos una asamblea, digamos, interbarrial en el complejo Sacudo, y bueno, y allí acudieron varios barrios y varios colectivos de otros lados que están viviendo lo mismo para ponerle cabeza a esto. Y bien, desde ahí es que sale esta marcha del día de hoy, que justamente la hacemos un 5 de octubre porque se cumplen 2 meses de los asesinatos de Micaela y de Diego, y no tenemos respuesta. Seguro. No tenemos respuesta ni del Ministerio del Interior, ni tenemos respuesta desde Fiscalía. Pero además no tenemos respuesta en todos los otros reclamos que tenemos, que es tener una convivencia sana, que es que los gurises puedan salir a la calle. O sea, nosotros teníamos en los espacios públicos programados un montón de actividades, ahora que llega la primavera y que los podemos habitar, y tuvimos que suspender todo esto, porque no podemos salir con los niños a la calle, porque hay balaceras, y esto es un peligro para nuestros gurises, y no queremos vivir así. Queremos habitar nuestros espacios, queremos habitar nuestros barrios desde la paz y desde la convivencia, pero además es un derecho, sin duda, que tenemos como ciudadanos, ¿no? Y bueno, y nosotros, ¿sabés lo que nos está pasando? Muchas veces nos sentimos ciudadanos clase B. Sí. No nos sentimos ciudadanos clase A, donde otros y otras en otros barrios tienen otros derechos que a nosotros nos son vulnerados cada día. Acá nos levantamos, esto que vos decías de la desigualdad es cierto, y es este sistema que la va produciendo. Pero si además de esta desigualdad no tratamos desde el Estado y desde las políticas públicas de que estas desigualdades se vayan achicando, y bueno, y entonces nosotros nos quedamos a la deriva, que es como estamos en este momento, absolutamente a la deriva. Porque teníamos un MIDES que teníamos de lunes a viernes atención, y ahora tenemos una vez a la semana. Bueno, ahí hay un ejemplo de lo que hablábamos. Teníamos un Al principio del programa estábamos hablando exactamente de eso, Elba, cómo en realidad se han cerrado programas, se cierran las puertas, se burocratiza la atención y entonces hay menos respuestas, pero lo que salen a decir a la prensa es que hay menos demanda. No, no hay, bueno, no baja no, la pobreza, no, no, no baja no, la demanda. No, esto no es cierto, la demanda está. Exacto. Es cuestión también de que si desestimula las denuncias o desestimulan que uno vaya a pedir, y que no es pedir, es en realidad solicitar lo que nos merecemos y lo que tenemos derecho. Porque de esto habla los derechos humanos, ¿no? De todas los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos de este país, de vivir con dignidad, de tener una casa digna, de tener un trabajo, de no tener que ir a una olla popular o a un merendero a mis hijos a comer. Eso no es un derecho. El derecho es que yo pueda trabajar y darle de comer en mi casa a todos mis hijos. Elba, ¿se entiende lo que estamos reclamando? Exacto. Elba, entonces la sí. marcha es hoy, a partir de las 18 horas, marchan desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Independencia contra la violencia en los barrios, por nuestros derechos. Muchas gracias, Elba, y te mandamos un saludo y discúlpame que no tengamos más tiempo porque ya estamos terminando. No te preocupes. Te agradezco mucho. Solo voy a reafirmar que hoy a las 18, en 18, nos juntamos en la plaza. Bárbaro. Perfecto. Muchas gracias. Salud, Elba. No, gracias a ustedes. Gran abrazo. A la orden. Estamos hablando con Elba. De esta red interbarrial multisocial lavidavale.uy. Y para darle un gran cierre a este gran programa número 24, nos vamos bailando. Vamos a presentar a este artista internacional. Por primera vez en los estudios de Paqueolla, nos convoca Luis Marcelo, más conocido como Cero K. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, bien, gracias a Dios, aquí andamos presentando los temas que estoy sacando, gracias a Dios, y me siento contento y buscando que la gente aquí en Uruguay me apoye. Bienvenido, Marcelo. ¿Dónde naciste, ya que estamos hablando de que sos extranjero? Porque en realidad no existe, ¿no? Vamos a sacar las fronteras que nos dividen. No, extranjero no soy. Por no, eso. Artista internacional. Ah, está. No, la música de él está sonando en otras partes de acá de Uruguay. Impresionante. Pero comentanos si querés, ¿estuviste viviendo en Chile? Sí, estuve 9 años en Chile, pues, y ahí empecé mi carrera, empecé a hacer los temas. Después, cuando estuvo la situación de la pandemia, del estallido social, que estuve encerrado 8 meses, que fue muy duro. Sí, sí. Ahí empecé a escribir temas, que saqué de Chaleco entre Muro. Y después vine para aquí, y aquí saqué unos par de temas más. Entonces, lo que yo quiero hacer es que mi tema se escuche a full aquí en Uruguay. Aquí, po, ya claro, te quedo. No, no, y qué bueno que tengas esta iniciativa de hacer lo que te gusta, en realidad. Sí, sí, de hacer lo que a uno le gusta es lo más lindo que hay, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto más o menos? Bueno, primero que nada tenés tu canal de YouTube, sí, que te pueden buscar por 0K Urbano. Sí, 0K Urbano. Con letra es 0, con la K de K, Urbano. Sí, Urbano. ¿No? Y todas tus redes sociales son esas. Sí, son todas las mismas. Ahí va. Contanos, ¿y ahora por dónde estás viviendo? Ahora estoy viviendo en Canelones, en Barrio Progreso. Ah, mirá. Y bueno, y la gente que se quiera comunicar contigo para invitarte, lo hace a través de las redes sociales. Sí, a través de las redes sociales, sí. Bueno, y querías hablarnos de algún tema en particular, que no sé. ¿Tenés favoritismo, como quien dice, por alguno de los temas? Sí, más o menos, ¿cuántos temas tenés? Tengo 11 temas. 10 tengo. 10. ¿Grabaste? Bueno. Sí, grabé 10. Tengo 10 temas. No, y tenés uno de ellos tenés con un chileno, ¿puede ser? Sí, el de 24-7. Que ahora el 15, si Dios quiere, yo grabo la imagen aquí en Progreso. Ella grabó en Chile, ya mandó su imagen aquí a Uruguay. Pues, entonces después me clamo los dos videos. La doy imágenes, perdón, y hacemos el video aquí entre Chile y Uruguay. Bien, Uruguay, bien. Chile. Impecable. Está bueno el tema, está muy bueno. Vos sabés que te voy a contar una íntima, porque capaz que Vale ya lo sabe y la audiencia no. Pero uy. Cuando él me mandó el tema que va a cantar en Paqueolla, el Mambo de la Construcción, automáticamente nuestros compañeros del grupo de La Olla lo fueron dándole difusión y todo el mundo quedó encantado con ese tema. No solo porque primero que no existe un tema así, sino porque es una vivencia. Sí, sí, la ¿no? verdad que lo viví. Porque vos trabajaste en sí, la... Sí, trabajé en la construcción. Contame un poco eso, así la gente sabe no, de esa... Yo me río con ese tema, porque no es por nada. Ya, gracias a Dios, en Spotify tengo más casi 86.000 reproducciones. Ese tema, porque yo he hecho otros temas, y le presenté a unos amigos míos, a unos compañeros, y me dijeron, no, vos tenés que hacer un tema del mambo de la construcción. Yo cada que lo cuento me mato la risa. Y empecé, conseguí la pista y empecé, y me empecé a acordar las cosas que yo hacía, lo que pasaba. Entonces empecé, cuando lo empecé a escribir la letra, me empecé a acordar que uno llegaba tarde, que había un jefe, que no es por nada, había un jefe que era terrible, pesado, y pasó un compañero de trabajo y le dijo, otra vez tarde. Y pasó él y bueno, echó su garabato, como dicen en Chile, su insulto, y yo me empecé a cuadrar todo, y que los yeseros y todo, y el tema, lo hice en 3 días. Impecable. ¿Y lo vas a cantar en vivo? ¿Lo vamos a escuchar grabado? Sí, ya me dieron ganas para darle un gran cierre a este gran programa número 24. Me gustaría que ya Agustín ponga el beat. Obreros y estudiantes unidos de adelante. En los estudios Radio Pedal, en el programa Paque Olla, se presenta en vivo Luis Marcelo, más conocido como 0K. Temas. Este es el mambo de los obreros de la construcción. Salgo para la constru, me voy a trabajar. Sé que he llegado tarde y me van a rehueviar. Y el jefe está parado. El online. Mucho retorno. Tiene ya cansado. Para. Problemitas técnicos. Pero le pedimos a Agustín que ponga el beat de nuevo. Porque está muy alto la voz y no se escucha la base, ¿no? No escucho el tema. Y está cantando casi a capela, esto es impresionante. Sí, la verdad que estas cosas pasan en vivo. Y Marce que mete los dedos ahí en el... Sí, porque es de acá, ¿sabes? Es de acá, sí. ¿No? Agus en los controles, Marcelo Agustín, al Agustín, y para darle un cierre de gala, en los estudios de Radio Pedal, en el programa Paque Olla... Nos vamos bailando con este mambo. Para un poquito. Me dicen de afuera de los controles que me apuré. Suele pasar. Pero les contamos que, bueno, estuvimos hablando de todo hoy. Esto no se va a editar después, aviso. Se manda al aire, así y todo. Y bueno, viste que el problema... Esto es Paque Olla por Radio Pedal Uy. Y bueno, porque, mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Marce, a todo esto es tan espontáneo como lo que se escucha. Es la vida misma construida... minuto a minuto, y ahora sí está todo ahora pronto. Ahora sí nos dice que ok, porque los estudios Radio Pedal en el programa Paque Olla, así se presenta 0K. De esta manera. Este es el mambo de los obreros de la construcción. Salgo para la constru, me voy a trabajar. Sé que he llegado tarde y me van a rehueviar. Y el jefe está parado con su reloj en la mano. Que jefe más pesado, me tiene ya cansado. Y me pongo a estucar, mis plomos a tirar. Mirando a los yeseros que tiran como fierro. Y pasa el pintor junto al enfierrador, mirando al canguero que es un demoledor. La torre está torcida, no vino el trazador. Que suba este mambo, el de la construcción. Que siga este mambo, el de la construcción. Que siga este mambo, el de la construcción. ¡A bailar! Albañil, por oficio, igual que mi papá. Torreta torcida, no vino el trazador. Que siga este mambo, es de la construcción. La torreta torcida, no vino el trazador. Que siga este mambo, es de la construcción. Que siga este ritmo, es de la construcción. Mi compañera baila con mucho sabor. Se suman los jornales, también los ceramistas. Se copa el tabiquero con el pulidor. Que siga este mambo, el de la construcción. ya todos están bailando con mucho sabor. Que siga este mambo, el de la construcción. Ya todos están bailando con mucho sabor. Y salgo para la contru, me voy a trabajar. Sé que he llegado tarde y me van a rehueviar. Y el jefe está parado con su reloj en la mano. Que jefe más pesado, me tiene ya cansado. Y me pongo a estucar mis reglas a parar, mirando a la jefa que acaba de pasar. Que siga este mambo, es de la construcción. Ya todos están bailando con mucho sabor. Mambo 0K trazador. Que siga este mambo, el de la construcción. La torre está torcida, no vino el trazador. Que siga este mambo, el de la construcción. ¡Y se acabó! Muy fuerte el aplauso para 0K, que se presentó en vivo en los estudios de Radio Pedal en el programa Paque Olla. Bueno, repetirle a la audiencia por dónde te pueden seguir. En YouTube, 0K Urbano, que ahí tengo dos videoclips, el de Zúmbale el Totó y el de La Dama Turra, que ya el de La Dama Turra, gracias a Dios, tiene más de 41.000 reproducciones y está. Y el de Zúmbale el Totó también tiene altas reproducciones. Y ahora el 15 grabo un tema con un cantante chileno, que yo hago la imagen aquí en Uruguay, ella hizo en Chile, entonces unimos las imágenes y sacamos 24-7, que es un tema que también es una bomba. Bueno, y si nos estás escuchando, ya anda a escuchar a 0K en las diferentes redes. Y bueno, nos tenemos que despedir de este programa número 24. Agradecemos a todo el equipo en los controles y a todo el equipo que nos está haciendo el 2 afuera, porque llega la hora del almuerzo y el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento se va... ¡Pa! ¡Que huya!